Perdonen la caída, justamente cuando estaba una canción rara, pero pues ya ni modo. Seguimos con el pedidito y vengo. ¡Sí! ¡Pensando que era fluje! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos esperando esto todos vosotros! ¡La lagartija! ¿Cómo es? Baila conmigo, la lagartija. La lagartija, baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija. Baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija. No escuches lo que digo, que bailes la lagartija. ¿Estás cansado de creeper destrozando cofres? ¿O quizás cazar endermans de noche? Muy fácil, tapas el cielo de bloques y ya está. Acabas antes de las 12. Pacheco cara floja hace tu survival más fácil. Para mí, Bedrock es frágil. Farlan se generó por mi culpa, copón, cuando mi primera noche maté al dragón. Para mí morir en Minecraft es un delito. Tú picas con pico, yo uso TNT y lo admito. Mi primera noche en Minecraft no recuerdo bien, porque maté 1,000,000 de creepers a la vez. La lagartija, baila conmigo, la lagartija. La lagartija, baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija. Baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija. No escuches lo que digo, que bailes la lagartija. Cuenta la leyenda que Herobrine no existe, porque se encontró conmigo y se acabó el chiste. Yo paso de cultivo porque los hago muy grandes y planto semillas toda la tarde. No sé por qué, pero tengo una adicción: picar toda la piedra que hay en el stronghold. No me gusta el Nether porque me da mucho miedo, así que lo llené de lava y todos contentos. Maté al Wither sin arco y con 5 flechas. No era efectivo, así que usé la escalera. Mis consejos son 100% aplicables. Ilumina toda la zona, copón, serás invulnerable. La lagartija, baila conmigo, la lagartija. La lagartija, baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija, baila conmigo, la lagartija. Copón, copón, la lagartija. No escuches lo que digo, que bailes la lagartija. ¡Buen tico! ¡Sí! ¡Esto ha sido la lagartija! ¡De Pacheco Cara Floja! ¿Qué pasa? Perseverar la verdad, analiza ser real.